FM Moreno 90.1. Estación de radio. Siempre abrí las puertas para gobernar Moreno bien, con los mejores hombres y mujeres. Nuestro compañero nos está acompañando la corriente nacional de militantes. La política es una combinación de ambiciones personales, voluntad. No es Andrés Arregui el intendente o gente de él, o gente que manda a él supuestamente hacer este tipo de cosas. Es un tema de discusión política, pero a mí me parece que más que discusión, nosotros, por lo personal, creo que fijamos una postura yendo al lugar. Estos expedientes que se trataron en esta extraordinaria, ameritaba tratarlo por la tardanza del departamento ejecutivo en reconocerle esos saberes al personal municipal. Si no puedes contra ellos, infórmate, juntate y volvé a la carga. Recorte informativo. Recorte informativo. Toda la información que entra en dos horas de programa. Se ordenaron cinco detenciones. ¿Ya se llevaron a cabo estas personas? ¿Dónde están alojadas en este momento? En este momento está interviniendo operaciones federales de la Policía Federal. Por eso nos sorprende esta detención, que ha sido una detención violenta, sin ningún aviso previo. Hay varios detenidos, sí sé que está detenido el señor Sobrero y que faltan. Candidatura a jefe de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que se ascendieron los tres de Senado. Siempre denunciando la casualidad, no era otra cosa que la casualidad. Los ferroviarios han sido siempre acusados por Aníbal Fernández, por eso hay causas. Siempre, ante una quema de los vagones, se ha involucrado a los trabajadores. Es cierto que en algún momento presentaron una querella, también es cierto que nunca la ratificaron, porque no hubiesen soportado litigar conmigo en la justicia por este tema, porque los elementos que tenemos a la vista sobran y son contundentes. Que para prender fuego 8 trenes y en 3 estaciones distintas, estamos hablando de alguien que se preparó para hacer esas cosas. Y nadie va a trabajar todos los días con la botella de nafta para prender fuego un tren, con lo cual las cosas estaban pensadas como para hacerse de esa manera. Es que para el día lunes estamos convocando a una movilización de todos los trabajadores, estudiantes, organizaciones sindicales, estudiantiles, barriales, partidos políticos, docentes, todos los que estén contra la judicialización de la protesta, peleando contra esta verdadera injusticia. No son acuerdos, pero lo que acaba de plantear Rodríguez Larreta respecto de la ciudad para nosotros es una decisión desde el punto de vista nacional. Todo aquel que usurpe o tome o se ponga en un ámbito público o privado no tendrá derecho a formar parte de ningún plan de vivienda, ni el plan en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ni el plan federal, de ninguna manera. En ninguno de los planes tendrá derecho a acceder a la vivienda aquel que tome o usurpe un terreno, vuelvo a insistir, público o privado. Y no solamente nos detendremos en ese punto, porque aquel que usurpe o tome un terreno público o privado, aparte de no tener derecho de formar parte de un plan de viviendas, ya sea el plan federal o el plan de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no tendrá derecho a percibir, si lo estuviera haciendo, o acceder en tiempos futuros a ningún plan de ninguna característica desde el punto de vista social. Una cosa terrible, ¿no? Si contamos en los últimos meses, ha habido un caso de muerte, no sé, cada 15 días tenemos caso de algún asesinato o un crimen. Es bastante interesante ver la modalidad también, en muchas veces en una lógica paraestatal, parapolicial, ¿no? Esto de Mariano fue una cuestión, bueno, ¿quién es el que pelea? Es una banda armada de locos o de barra bravas. Con complicidad directa con funcionarios del gobierno nacional, con funcionarios del gobierno de la ciudad. Justamente, primero acá hay dos casos a determinar. El primer caso son los dos primeros asesinatos donde directamente es la Policía Federal con la Policía Metropolitana disparando. Si uno puede ir a la Villa 20, ve todo el frente de la Villa 20 agujereado. Y por otra parte, estas bandas supuestamente de vecinos, que yo no conozco ningún vecino que ande quemando ranchos y a los tiros con la gente, que es una modalidad interesante para empezar a denunciar y a observar, que es la cuestión de, nadie tiene responsabilidad sobre ellos y son una gente enfurecida, desquiciada, pero están totalmente vinculados al poder político, ¿no? Que es muy difícil también de parte del conjunto de la sociedad poder llegar a los responsables ideológicos, ¿no? Más allá de los materiales. Duélete de mis dolencias. En este caso en particular, nosotros movilizamos a la Fiscalía de Talar, en el cual fuimos citados 29 trabajadores, algunos de ellos ex trabajadores que fueron despedidos en el 2009, que nos pusieron la causa de usurpación. Hay una situación por esa denuncia, y también tenemos en pie juicio de desafuero en el Tribunal 3 de Tigre. En mi caso, también proceso por corte de ruta en el Tribunal de 3 de Febrero, con un embargo de 210.000 pesos, sobre mí. También ahí iniciaron nuevamente hace un mes la empresa juicio por desafuero a otro compañero de la actual comisión interna, y hay dos miembros todavía de la anterior comisión interna que tienen juicio de desafuero en pie, todos obviamente para despido. Lo que está al orden del día es el ensañamiento con los luchadores de la clase trabajadora, aquellos que son parte del fenómeno del sindicalismo de base y luchan por sus derechos. Los empresarios, con los bolsillos llenos por el crecimiento económico, solicitan el accionar del Estado para poner orden. Pero en realidad lo que buscan ellos frenar es que los reclamos de los trabajadores se puedan imponer por sobre la política de la patronal, a lo que se refiere lo que los medios llaman el sindicalismo de base, que somos los que llevamos adelante lo que dice la Asamblea de los Trabajadores y no acuerdos entre dirigente y la patronal, que es lo que la característica que tiene la dirigencia sindical tradicional. A pesar de esta situación en la cual la justicia y el Ministerio de Trabajo y todos los estamentos del Estado están para proteger la ganancia de las patronales, tanto de las grandes como de las chicas, la fuerza que se demostró el año pasado durante el conflicto es lo que ellos quieren terminar y que no cunda el ejemplo. Nosotros estamos obviamente con una perspectiva totalmente distinta de cuál es el futuro, hacia dónde tenemos que apuntar. O el famoso principio de que todos somos iguales ante la ley, no se respeta en este caso hacia los trabajadores. Cuando los acusa de infringir una ley, les lleva el proceso hasta el final, los persigue penalmente. En cambio, cuando los empresarios son los que infringen la ley, tienen un caso claro y concreto, como puede ser el de Kraft del año pasado, violando conciliaciones obligatorias, violando leyes argentinas, por ejemplo, no permitiendo el ingreso de los delegados dentro de la planta, el Ministerio de Trabajo en esos casos dice, yo únicamente les puedo imponer una sanción que sea económica. Y todos sabemos que Kraft Terrabuzzi no tiene ningún inconveniente en pagar 1.000 pesos, 1.000.000 de pesos o 2.000.000 de pesos. Son multas que resultan realmente irrelevantes para el patrimonio de Kraft Terrabuzzi. Pero nosotros no enfrentamos. Ellos empezaron a tirar piedra, a mí me rompieron la cabeza también, ¿no? Bueno, después se terminó y ellos quedaron arriba con la policía. La policía lo está ayudando a ellos, los ferroviarios de arriba, de las vías. Cuando nosotros íbamos para la casa de nosotros, venían todos los ferroviarios, eran más de 100. Venían todos juntos a pegarlo a nosotros. Éramos más mujeres que varones. Y en eso cae mi compañero. Pero nosotros creíamos que mi compañero se había desmayado. Y ellos venían para correr palos a dos manos, ¿no? Bueno, entonces cuando mi compañero cae, yo me devuelvo a ayudarle a mi compañero. Y ellos venían, pedíamos la ambulancia, llamamos al 911. El 911 no los mandó nunca la ambulancia. Cuando se calmó un poco, se acercaron mis compañeros.

de este militante, de este trabajador ferroviario. Se escucharon las voces de políticos, de dirigentes sociales, que manifestaban no entender esta medida o entenderla desde los audios que escuchamos después. No es una metodología nueva lo que es la criminalización de la protesta o la judicialización también de los militantes, de aquellos que no se callan, no dicen está todo bien y es un proceso que hay que entender y acompañar. Bueno, a esos militantes que no se callan están las fórmulas de la justicia, esa justicia de los poderosos. Con Rubén Sobrero sucedió algo similar. Está detenido desde el día viernes. Nos hicimos presente en Castelar, allí el cuerpo de delegados, junto con los compañeros que estaban ahí en asamblea, se decidió no cortar las vías, esperar hasta el día lunes. Rubén Sobrero está incomunicado. Según las declaraciones que podemos escuchar del abogado, ni siquiera pudo hablar con él. Hoy a la mañana va a ser la indagatoria y se convoca también a organizaciones sociales y a militantes a que se hagan presentes en San Martín para acompañar a Sobrero y, por supuesto, denunciar una vez más la judicialización de la protesta social, denunciando, por supuesto, un armado judicial, como lo pudimos escuchar el fin de semana. Después, en el audio también, como decíamos que no es algo nuevo, sino que se viene repitiendo con las declaraciones, por ejemplo, de la presidenta en relación a los trabajadores del subte, o por ejemplo también con los trabajadores de CRAF, que llevan adelante todavía un proceso judicial, que se manifestaron ante el accionar de la empresa. Y a lo último, escuchábamos la palabra de una compañera cuando nos acercábamos a Capital Federal y conocíamos, porque conocíamos unas horas antes el asesinato de Mariano Ferreira. También en el audio estaba la palabra de Aníbal Fernández, nuevamente, Aníbal Fernández siempre presente, haciendo referencia a la decisión del gobierno nacional junto con el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Lo anunció primero Larreta y luego dijo Aníbal Fernández, lo escuchábamos en el audio, esta es una medida que va a llevar adelante el gobierno nacional, que es, bueno, aquellas personas que ocupen se les van a sacar los planes sociales. Mientras tanto, los militantes de organizaciones que estaban en Soldati, en esta toma de tierras que se llevó adelante, tienen que enfrentar, como es habitual, un proceso judicial porque se los vincula con las situaciones de violencia que se vivieron ese día. Por supuesto, los asesinos siguen sueltos, la Policía Federal impune, la Metropolitana también, como en cada uno de los casos que conocemos. Hoy hablamos de Sobrero, ayer hablamos de otros compañeros en esto que se viene repitiendo. No es una vez, no es un hecho aislado. Pareciera una política de Estado la que se está llevando adelante. Y tenemos en la mañana de hoy para escuchar entrevistas que pudimos realizar el día viernes, cuando nos hicimos presentes. Ayer hablamos con un ex delegado del Sarmiento, nos informaba las medidas que están preparadas para el día de hoy, pero bueno, todo esto tenemos para analizar y también cuál fue la postura de los medios nacionales en relación a la detención de Rubén Sobrero. Tiempo Argentino, página 12, tenían las claves de por qué, cuáles fueron los motivos de esta detención. También vamos a leer un poco de esto y de las informaciones, cómo fueron tratadas por los medios nacionales. 9 de la mañana, 34 minutos, vamos a ir a la tanda de la media hora. Enseguida regresamos, cuando volvemos compartimos la cobertura

FM Moreno 90.1. 90.1 Estación de Radio. Recorte Informativo tiene el agrado de presentar el diccionario enciclopédico de grandes términos neoliberales para comprender las estadísticas oficiales. Inflación. Inflación. Excusa que utilizan los empresarios para no aumentar los sueldos, pero sí los precios de los productos, del conjunto de los números imaginarios. Esto fue una producción de Editorial Espejitos de Colores. Empezamos entonces a escuchar lo que pasó el día viernes en la estación de Castelar, esta asamblea que se llevó adelante, y luego una conferencia de prensa. Allí habló el cuerpo de delegados. Escuchamos, Miguel, la primera parte para compartirla con los oyentes y luego la palabra de los trabajadores. Primera parte del comunicado del cuerpo de delegados. ¿Cuál era la decisión que se tomaba el día viernes? Sabemos que hay mucha bronca. Sabemos del odio que genera esta acción de los jueces, de la empresa y funcionarios del gobierno. Sabemos que hay bronca, pero a esa maniobra, a querer destruir a nuestro cuerpo de delegados, lo vamos a enfrentar con toda fuerza. Eso significa que todos los trabajadores quedan encolumnados con el cuerpo de delegados. Que este cuerpo de delegados va a garantizar toda la pelea. Que este cuerpo de delegados no va a tolerar más persecuciones. Que estamos alertando que esta maniobra instrumentada por el gobierno y por fundamentalmente por Aníbal Fernández pretende llevarse más delegados presos. No lo vamos a permitir. Que le quede bien claro a este, que le quede bien claro a este aprendiz de Goebbels, que es Aníbal Fernández, que no vamos a permitir que nos sigan atropellando. Que esta pelea no solo es la pelea por el pollo sobrero, es la pelea por un modelo sindical que no se arrodilla ante patronales, ante gobiernos y ante burócratas sindicales. El día viernes, las declaraciones de Aníbal Fernández fueron las siguientes. Hay muchas pruebas, dijo. Manifestó que, bueno, el juez debe tener pruebas contundentes para detener a su obrero, que fue detenido el día viernes para que la indagatoria se efectúe recién hoy, en horas de la mañana. Es por ello que se convoca a movilizar tanto a tribunales en San Martín a la mañana, y luego también hay una convocatoria para las 16:30 horas, donde se va a hacer una movilización de Congreso a Plaza de Mayo para repudiar la detención del delegado, un delegado que es histórico y es reconocido como referente gremial en la Niña Sarmiento. Rubén Sobrero estuvo detenido, entonces, y escuchábamos de esta manera cuál era la voz y la decisión de los trabajadores. Escuchábamos la primera parte. Miguel, si te parece, escuchamos el segundo audio, y eran claros los trabajadores. No vamos a permitir que se avance en estas medidas, que no son nuevas, repito. Ya tenemos experiencia de lo que sucedió con los trabajadores de Kraft, lo que pasó en Soldati, las declaraciones de la presidenta. Segunda parte, entonces, de la expresión de los trabajadores, de los delegados del Sarmiento. ¡Que peleamos por un nuevo sindicalismo y que ese sindicalismo está en marcha! Todos los compañeros ferroviarios estamos, tal como lo dispusimos, sin prestar tareas, al costado de la vía, y a última hora haremos nuestra asamblea para resolver cómo seguimos, y sabemos, ya estableciendo la movilización el día lunes. Todos nos preparamos, todos los ferroviarios nos preparamos para, acompañados por todas las organizaciones, pelear por la libertad del pollo obrero y en contra de la judicialización de la protesta. Gracias, compañeros. Porque luchamos por el salario, por un mejor convenio, por un ferrocarril para el pueblo. Por todas las razones, a los compañeros defendemos, no les tenemos miedo, la empresa de gobierno. Quiero verlo divertido de Esto era lo que se escuchaba en la concentración que se hizo en la estación Castelar. Había pedidos por parte de los militantes que se corten las vías, que se lleve adelante una acción directa para repudiar lo que sucedió el día viernes, pero también hay que mencionar cómo los medios de comunicación trabajaron el tema. El diario Perfil el día domingo publicaba una nota muy breve acerca de la movilización del día lunes y que seguía detenido Sobrero, pero el que mayor espacio le dedicó a este tema fue el diario Tiempo Argentino, que tenía en su nota principal de tapa exclusivo, decía, las pruebas que tiene el juez contra el pollo Sobrero, y allí explicaba cuáles eran estas pruebas, siendo nota de tapa, dice, figuran testimonios de testigos y procesados en el expediente, según información confidencial que pudo obtener Tiempo Argentino, es decir, no dice las fuentes. Hubo también, y hay, videos de la quema, pericias policiales y de los bomberos, y además denuncias de la empresa TVA. Esas son las pruebas que tiene el juez para detener a Sobrero el día viernes, tenerlo incomunicado hasta el día lunes. Ni siquiera el abogado puede conocer los motivos oficialmente de la detención. Los conoce por lo que los medios de comunicación fueron trabajando a lo largo del fin de semana. Un procedimiento inadecuado que, por supuesto, llama la atención cuando Aníbal Fernández menciona que conoce el tema y que el juez debe tener pruebas contundentes para detener a Sobrero, dando por entendido que él también está en conocimiento de esta situación. Quienes estuvieron allí también fueron los trabajadores de Facimpat, estaba Raúl Godoy, y explicó que esto es un montaje para silenciar a los delegados de base, a los que creen que se puede construir de forma diferente. Existía el día viernes el acompañamiento de cuerpos de delegados de varios sectores. Ellos, estamos hablando de los trabajadores de Facimpat, se trasladaron hasta Buenos Aires y dijeron lo siguiente. Parece que es un montaje hecho por el gobierno de Cristina Kirchner, con Aníbal Fernández de por medio, para embarrar la cancha y para querer tener un rehén de parte nuestra. Porque en última instancia, un preso político como el Pollo, lo mismo que los compañeros Oñate, de Petrolero, de Las Heras también, son rehenes, toman rehenes justamente para chantajearnos en la lucha que tenemos. Nos parece que es completamente repudiable. Nosotros allá en Sanón, estamos cumpliendo 10 años ya de gestión obrera y de ocupación de la fábrica. Acabamos de tener un diputado, por eso venimos a poner nuestra banca, que ganamos diputado allá en Neuquén, ponerla a disposición. Del sindicato ceramista también han venido representantes a ponernos a disposición, como corresponde, para defender incondicionalmente por la libertad del compañero Pollo Sobrero y por que terminen de una buena vez con esta judicialización. No, nosotros luchamos, defendemos nuestros derechos, denunciamos a la burocracia, a estos gobiernos corruptos, y bueno, De alguna manera estos ataques tienen que ver para silenciarnos, pero es lo que no van a lograr. Lo que más logran justamente es que nos volvamos a unir y que estemos hoy arriba de las vías, compañeros de la línea 60, compañeros de Sanón, compañeros ferroviarios, de Subte, de Astillero, y bueno, de PepsiCo, de Jabón Federal. Digamos, vamos a responder en forma unificada, porque es lo que corresponde. Viene el amor, trae abiertas las alas y el corazón bombó. Trepado por los techos, repiqueteó. Calzado de alpargatas, alguien lo vio por ahí. El juez federal de San Martín es quien firmó la orden de detención de Rubén Sobrero. Lo acusan de asociación ilícita y estrago doloso. Hubo expresiones de militantes y de espacios repudiando este accionar. Desde Memoria, Verdad y Justicia también lo hicieron, denunciaron la criminalización de la protesta y dijeron también: esto no es la primera vez que ocurre o que el gobierno nacional apunta a referentes de agrupaciones por una quema o protesta de usuarios del tren. De hecho, en el 2008 el ministro Florencio Randazzo ya había denunciado a Quebracho y al Polo Obrero. Y en el 2005 fueron detenidas 70 personas por la quema de vagones. Y se preguntan desde el espacio Memoria, Verdad, Justicia, ¿será que Sobrero en el 2005 coordinó a más de 70 personas que fueron detenidas para que manifiesten su descontento por la situación del Sarmiento? ¿Y que en el 2008 volvió a hacerlo y también lo hizo en el 2011? ¿O será, como declaró el propio Aníbal Fernández, que fueron los llamados activistas? Porque los vecinos no reaccionan de esa manera. El repudio, entonces, desde el espacio Memoria, Verdad y Justicia, como lo hicieron otras organizaciones populares, a esta decisión que se tomó por parte del juez de San Martín de llevar adelante la detención de Sobrero porque había pruebas. Una de ellas es el testimonio de dos personas, según lo que se pudo conocer hasta el momento, que estuvieron detenidas por la quema de trenes, que salieron, se arrepintieron de no haber declarado antes, y dijeron que Puerto Real le habría, que es el otro detenido, le habría pagado 400 pesos para que se lleve adelante el incendio de los trenes. Otras son las declaraciones de la empresa, y luego también videos que están en disposición de la justicia. Estos son los argumentos que existieron para detener a Rubén Sobrero desde el día viernes hasta el día de hoy, cuando recién hoy se va a llevar adelante la indagatoria. Vamos a escuchar el próximo audio. Andrés Blanco es del Sindicato de Ceramistas y habla de que atacan al sindicalismo de base y más judicialización para los trabajadores. Creo que están atacando ese fenómeno, ¿no?, que se viene profundizando, que es el sindicalismo de base, ese fenómeno que está dando que hablar, incluso por eso es el ataque. Uno entiende que viene por ese lado. Está claro, digamos, como decía recién Raúl, que de alguna manera lo que tratan de hacer es querer equilibrar, digamos, tener a alguien de la burocracia como Pedraza detenido, y quieren mostrar de este lado también pueden tener a algunos presos. Pero verdaderamente lo que hay que demostrar es esto, ¿no?, que podemos juntarnos nuevamente. Esto lo que tiene que hacer es reagruparnos fuertemente para dar una respuesta conjunta. Por eso también el esfuerzo de estar acá para nosotros no es ningún esfuerzo, sino que es lo que corresponde hacer. Y me parece que esto es lo interesante, ¿no?, que estamos por cumplir 10 años, y esto lo hicimos en el 2004 también, cuando a Pozo Sobrero también lo intentaron atacar. Lo hacemos desde un principio porque entendemos que solidaridad de clase, y que justamente la respuesta la tenemos que dar desde ahí. Entonces se cristaliza este movimiento sindical de base al que pretenden atacar, al que pretenden de alguna manera, si bien no utilizando la represión directa como en otro momento, pero sí judicializándonos. Entonces nos parece de que es el momento de dar una respuesta conjunta, y esto es lo que estamos demostrando también hoy acá arriba de las vías. Yeah. Página 12 decía el día sábado, por orden del juez, y escribía Berbisky, si no me equivoco, por orden del juez de San Martín, el delegado de la seccional AEDO, Rubén Pollo Sobrero, junto con otros miembros del gremio, fueron arrestados, acusados de ser responsables del incendio de vagones de TVA, y luego, enseguida, escribe las declaraciones el jefe de gabinete, Aníbal Fernández, que dijo, para que un juez dicte el auto de prisión preventiva es porque tiene la semiplena prueba de lo que sucedió. Su estudio, su trabajo e investigación lo han llevado a un punto que los elementos son tan contundentes para suponer que lo que se llega a la conclusión es correcto. Existió algo preparado, dijo también Aníbal Fernández, porque nadie viaja con bidones de nafta para quemar vagones. Una cosa también llamativa, una situación también llamativa, fue cómo los medios de comunicación trabajaron a nivel audiovisual lo que pasó con Rubén Sobrero. Algunos hablaban de las reacciones ante la detención de un sindicalista y comparaban a Sobrero con Pedraza, con Zanola con otros, poniendo en la misma línea, como si todos fueran iguales, como si la situación sería la misma en cada uno de los casos, desconociendo quién es Pedraza y, por supuesto, desinformando acerca de la historia y la militancia de Rubén Sobrero. En el ámbito de esto que mencionaba Andrés Blanco desde el Sindicato de Ceramistas, los delegados de base, y así están construyendo ellos en nuestro país con lo que fue y es la histórica lucha por Facimpat, fábricas sin patrones. Pero la solidaridad de clase se extiende a lo largo del territorio argentino y lo importante es estar presentes, y por ello decidieron trasladarse hasta Capital Federal, estar en Castelar con los trabajadores, y Rubén le preguntaba cuáles son las formas que representan esta solidaridad de clase. Godoy y Blanco lo explican de la siguiente manera. No es nada nuevo, es la práctica. Entonces, nos parece que nosotros la herramienta que tenemos, la única herramienta es lo que nosotros sabemos hacer, que es, así como movemos las vías, movemos los trenes, movemos las fábricas, también las podemos paralizar. Y en ese sentido, demostrar que la fuerza social que mueve el país somos los trabajadores, entonces no podemos tolerar más este tipo de cosas. Y nos parece que es muy importante también el pronunciamiento de todas las fuerzas democráticas, el pronunciamiento de todos los organismos de derechos humanos, el pronunciamiento de las centrales sindicales, en función de si van a permitir un atropello como este o van a defender como corresponde, digamos, los derechos de los trabajadores. Nos parece que la CTA se tiene que pronunciar de forma urgente y todas las comisiones internas, cuerpo delegado, tienen que hacer un pronunciamiento y bueno, y estar alerta, porque hay que hacer una medida de fuerza. Y de los ferroviarios está el planteo de hacer un paro o hacer medidas de acción directa en todo el país, estamos dispuestos a hacerlo, venimos a ponernos a disposición para eso. Sí, totalmente, por eso intentan permanentemente sancionar justamente este movimiento, ¿no? Esto que demuestra, digamos, la representación genuina de los trabajadores de las bases, porque eso es lo que demuestra, digamos, el ataque a este sindicalismo de base que se pronuncia, como hicieron los compañeros de la 60, que enfrentaron recién hace muy poco tiempo un conflicto enorme como el que enfrentaron, incluso con la burocracia, y ese es el otro límite, ¿no? Esa es la losa que tenemos que sortear, y me parece que están dadas las condiciones desde este punto de vista. Hay una burocracia completamente, de alguna manera, putrefacta, que ya mostró, digamos, lo peor de sí, y que de este lado nosotros tenemos que mostrar que podemos reagrupar esa fuerza y superarla. Hoy por hoy es lo que decía Raúl, hay que exigirle que hagan la convocatoria un paro a las medidas de acción que hagan falta, y eso hay que superarlo con la exigencia que corresponde. Sabemos que hay muchos cuerpos delegados, comisión interna, sindicatos recuperados. Bueno, es el momento también de que en la acción se vea eso. Por eso también nosotros desde tan lejos estamos acá, y esa es la manera también de solidarizarse de manera efectiva. También en Neuquén ahora ya se está discutiendo hacer acciones, recién nos informaban los compañeros. Entonces, esa es la manera de interactuar en la acción directa y de la solidaridad de clase, ¿no? Que atraviese la frontera, que rompa la barrera que nos imponen muchas veces las provincias, los países, porque acá estamos demostrando y acá se está demostrando que el ataque es directamente a esa democracia directa y a esos compañeros que se ponen, digamos, a la cabeza los reclamos de los trabajadores más de las bases. Otro de los puntos que fueron cuestionados por el abogado y también por los delegados del Sarmiento fue la forma en que se llevó adelante el procedimiento. Sobrero fue prácticamente secuestrado, esto es lo que dijeron los trabajadores, de la puerta de su casa, como en los peores tiempos de la represión. Lo cargaron a un auto con rumbo desconocido y lo mismo hicieron con Puerto Real. Y esto es lo que se está denunciando. Está incomunicado, ni siquiera su abogado pudo hablar con él. Es lo que pudimos escuchar ayer en una nota que le hicieron al doctor que patrocina, en este caso, a Rubén Sobrero y a Puerto Real. Esta es la situación. Esto es lo que se está viviendo. Y recién escuchábamos a Godoy y a Andrés Blanco hablando de las formas de llevar adelante esta solidaridad de clase. Y si es necesario llevar adelante una acción directa, un paro general, convocado por los trabajadores y por los cuerpos de delegados de base, bueno, hay que hacerlo. Porque el ataque es hacia la clase trabajadora. Y por eso estaban allí presentes. Esta era la postura de muchos de los militantes que estaban allí reclamando por la libertad de Sobrero y pidiendo también, y mencionaban que si hay que cortar las vías, que no se hizo el día viernes, también ellos iban a acompañar. Se decidió en este caso y los trenes funcionaban el día viernes con demoras, aunque el paro se extendió hasta las 12 de la noche. ¿Por qué? Porque la empresa, con sus funcionarios, con sus trabajadores que no adhieren a este proceso que se está llevando en el Sarmiento, continuó con el servicio, con algunas demoras, pero el servicio continuaba. Por eso se pedía el corte de las vías, para paralizar totalmente lo que era el transporte en el ex Sarmiento. Nadie habla del vaciamiento de estos años, de la privatización, de Schiavi, de las denuncias que hay. Nadie habla de esto. Nadie habla del proceso de desmantelar absolutamente lo que es el transporte público y de las formas en que se viaja hoy. De Sirigliano, de las empresas que hacen y deshacen, que no invierten, que se llevan mucha plata. De esto nadie lo menciona. Hay que atacar a los trabajadores y así se va para adelante. Sobrero está hoy detenido. Veremos cómo continúa en la jornada de hoy. Estaremos, por supuesto, en la marcha que se va a llevar adelante a partir de las 16:30 horas de Congreso a Plaza de Mayo. Último audio, Raúl Godoy habla de que hay que liberar a los compañeros que escuchan cuáles son las propuestas del cuerpo delegado, pero que para ellos lo ideal es la acción directa. Uno siempre, sobre todo cuando viaja de tan lejos y viene a ponerse a disposición, se viene a poner a disposición incondicionalmente de la decisión que tomen los compañeros ferroviarios, ¿no? Nos parece que eso, en primer lugar, el sumo... Saber escuchar lo que dicen ellos. Saber escuchar y el respeto también por las decisiones que vayan a tomar. Ahora, para nosotros lo ideal sería justamente una medida de acción directa, concreta, contundente ahora. Digamos, si nosotros tuviéramos que actuar, tendríamos que hacer eso, nos parece. Porque para llamar la atención y golpear verdaderamente, y si no tienen que reprimir, que nos vengan a reprimir, pero a todo. Y no dejar al pollo ni una hora más adentro de una comisaría, adentro de una cárcel, porque no corresponde. Los que tienen que dar preso son ellos. Entonces nosotros a disposición de eso, por eso venimos a poner el cuerpo. Y sabemos que rodean de gendarmes, acá venían. Y utilizan justamente la fuerza represiva para cuidarle los negocios a un Cristóbal López o a los Pedraza, o a estos tipos que siguen haciendo negociados todo el tiempo. Entonces, nosotros ya no le perdimos el miedo. Nosotros no le tenemos miedo a estas fuerzas represivas porque sabemos lo que representan. Y sabemos nosotros también lo que representamos. El futuro está en nuestras manos. Así que con la acción directa tenemos que liberar los compañeros. Estuvieron el día viernes algunos de los trabajadores y trabajadoras. Estamos hablando del astillero de Río Santiago, trabajadores de Sanón. Estuvo gente de Kraft, de PepsiCo, delegados metalmecánicos, ferroviarios del Roca, delegados del Subte. También hubo trabajadores y trabajadoras del Hospital Garrahan, estatales del INDEC y otras dependencias, sindicato de la FIP La Plata, docentes de ADEMIS, metalúrgicos, y también hubo trabajadores y trabajadoras del Hospital Posadas y de Telefónicos acompañando esto que es el pedido de la libertad de Rubén Sobrero. Seguiremos hablando del tema en el transcurso de la mañana, tenemos que ir a la tanda de la media hora. Repetimos, en el transcurso de la mañana se convoca a las organizaciones sociales a hacerse presente en los tribunales de San Martín porque se espera la indagatoria en la mañana. No está específico en qué horario, pero sí hay una convocatoria, así que trataremos de hablar con alguno de los compañeros. Y hoy, 16:30 horas, movilización desde Congreso a Plaza de Mayo. Y declaramos.

Más de 10 años de trabajo comunitario uniendo el partido de Moreno. Fin de espacio publicitario. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número: 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. Dante, me estás escuchando, buen día, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Mira, en el momento que se desata todo esto, o sea, se estaba tratando el tema, solo se tenía la información de Diego. Se empezó a trabajar desde la radio de muy temprano acá con los programas. La verdad que ese día no era muy accesible llegar al lugar, tanto por la condición climática y el foco de violencia que se estaba viendo allá arriba por parte de la policía, quien fue la que directamente comenzó a no solo a reprimir, sino a maltratar, a insultar a la gente que se estaba acercando. Estás escuchando Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno 90.1, estación de información. Seguimos en Recorte Informativo. Vamos enseguida a escuchar la palabra de Zulema Vilte, que es representante de FEB a nivel local, porque hace una semana atrás nos informaba de que la organización iba a cumplir 25 años el día 30 de septiembre. Nos hicimos presente en el lugar, pudimos dialogar con ella. Habló de la realidad actual, lo mismo que pudimos dialogar un poco cuando le realizábamos la entrevista acerca de qué pasa con las escuelas hoy y cuál es la principal demanda de los docentes, vinculando la inversión que hubo a nivel tecnológico, pero también las dificultades edilicias que tienen las escuelas. Escuchamos, Miguel, la primera parte. Zulema Vilte, representante de FEB a nivel local, secretaria general de FEB Moreno, habló con Rubén Bustamante y explicó por qué estos 25 años de historia del gremio. Nosotros lo que hicimos hoy fue festejar nuestros 25 últimos años, porque en el año 86 hubo como una separación de afiliados, digamos así. Un grupo decidimos en una asamblea en la escuela 1 continuar en FEB y otro grupo se unió a lo que hoy nosotros conocemos como SUTEBA. Después nos volvimos a juntar en el Frente Grande, pero en ese momento, en el año 86, fue la separación, por eso que en Moreno se da eso, que nosotros festejamos nuestros 25 años de continuidad en FEB y a su vez el SUTEBA festeja sus 25 años de existencia. ¿Cuál es la diferencia que a partir de ese momento, un nacimiento de ambos sería casi, se fue estableciendo con el tiempo? Hoy hay coincidencia en lo que es el Frente Gremial, al momento de discutir las políticas con la provincia de Buenos Aires, pero la diferenciación en dónde estuvo en esta 2 décadas y media. Y lo que pasa es que en ese momento, el actuar de FEB era mucho más, como más orgánico, no tanto el mostrarnos en la calle, sino dentro de una estructura, Y por otro lado, el SUTEBA era como que salía más a la calle, o sea, era más combativo. Entonces, la gente que por ahí tenía el espíritu de combatir, nosotros también para lo mejor lo teníamos, pero no lo sabíamos expresar, o no era nuestra identidad en ese momento. Después nos dimos cuenta que si no salíamos a la calle, si no acompañábamos al compañero en la escuela, nos íbamos a quedar sin gremio. Entonces, por ahí es como que decidimos formar el frente, porque aparte era un reclamo del docente que estaba en la escuela. Un poco yo hoy lo dije en el discurso, teníamos que dar un mensaje de unidad, porque un día paraba uno, el otro día paraba otro, el padre no sabía cuándo mandar un chico a la escuela, quién para hoy, a quién le toca. Y hizo que los reclamos se aunaran y pudimos compartir marchas, vigilias, caravanas, y hoy reclamamos juntos. aventura o sueño, solitaria el viento de Jujuy. Zulema Vilde hablaba entonces con Rubén Bustamante, explicaba estos 25 años de historia, por qué se recuerda el 30 y por qué se llevó adelante esta actividad el 30 de septiembre, marcando también las diferencias y hoy cómo confluyen también tanto SUTEBA como FEB dentro del frente gremial que lleva adelante las solicitudes y, bueno, cuando se conocen de actividades o de medidas de fuerza, se hace en conjunto. Pero hablamos nuevamente con Zulema Vilde y en la ocasión anterior también lo habíamos hecho, de las demandas de los docentes hoy. Y aparece lo que es la asignación familiar por hijo y esto que nos manifestaba ella, que según el relevamiento que pudieron hacer desde FEB, el incremento de la matrícula en las escuelas fue de un 1,5 a un 2%. No está relacionado con lo que se informa a nivel nacional. Si lo que se manifiesta es que ha incrementado entre un 25 y un 30% a nivel nacional la matrícula a través de la implementación de la asignación familiar por hijo, ¿qué es lo que sucede en Moreno? Que actualmente, según los datos que FEB pudo obtener, el incremento está entre 1,5 y un 2%, no llega a un 2%. Vamos a escuchar el segundo audio, Miguel. ¿Cuál es la principal demanda de los docentes hoy? Zulema Vilde dice lo siguiente. Mira, lo que más pide el docente es un lugar en donde pueda realmente poder dar clase. Porque volvemos otra vez, como muchas veces lo hemos hablado con vos, a tener problemas edilicios. Digamos, hoy, este año no hemos tenido un invierno tan crudo, pero si no hubiéramos tenido los problemas de calefacción. Seguimos con, en algunas escuelas con falta de vidrios. Ahora me estaban diciendo que en la escuela 58 de Villanita hay una parte de la escuela quemada donde no va a poder funcionar la secundaria y esos chicos van a tener que ir a tres lugares. Todo ese tipo de situaciones son deudas pendientes que nosotros le debemos a la sociedad, porque no le estamos dando la misma oportunidad a esos chicos que al resto. Y también vinculado con esto es la realidad en materia edilicia de las escuelas. ¿Qué es lo que pasa a nivel tecnológico? Que también lo hablamos con Zulema Vilde. No hay capacitación para los docentes. ¿Cómo se puede utilizar esta herramienta? ¿Cómo se puede usar en ámbitos en donde no son óptimos para la educación? En escuelas donde no hay ventanas, o la calefacción no anda, o los baños tampoco. Bueno, ¿cómo hablar de esto? Hablamos de inversión, hablamos de tecnología, esto es calidad educativa. Y lo que siempre mencionamos a la hora de vincular la tecnología, que la inversión que hizo el gobierno en materia de educación en la tecnología y lo que falta en materia de infraestructura, que es algo que también resulta histórico en los pedidos de los docentes, tanto de FEB como de SUTEBA. Pero uno de los espacios en donde se debería hablar de esto, porque generalmente cuando uno va a hacer un reclamo al Consejo Escolar, lo que dicen es que depende de provincia, que ellos son un ámbito de gestión, es la unidad de gestión distrital. Unidad que tantas veces se habló y que tan pocas veces se llevó adelante. En este año no hubo reuniones de la unidad de gestión distrital con los gremios, o si hubo, no participaron los gremios. Y también acá influye un poco el cambio de gestión. Todos están esperando que pase octubre, en diciembre cambian los nombres, pero mientras tanto los pibes siguen en estas condiciones. Entonces, lo que sucede es que no hay respuestas. No es responsable ni uno ni otro. El que se va a ir, se va a ir. Y el que va a venir todavía no vino. Y de esto también habla Zulema Vilde ante las dificultades que hay para llevar adelante reuniones. Simplemente reuniones. Lo que pasa es que en este momento no estamos en una primavera. Estamos en primavera, pero no en una primavera. Lo que sucede es que realmente vos hoy vas a la dirección de escuelas o vas a la gobernación o vas a esta instancia y realmente no encontrás un interlocutor, porque todos están yendo, porque tiene que venir el otro. Entonces, como se están yendo, aunque casi sabemos que es del mismo color político, pero a lo mejor la cara no es la misma, no es Oporto, sino otro, entonces nadie toma determinaciones, nadie te escucha, esperemos, ya va a venir. ¿Oporto no va a ser más director general de escuelas? No. Oporto va a Cámara. ¿A Cámara? A Cámara de... Sí, a Cámara de Diputados, me parece. Por lo menos está, sé que está como candidato. No, pero ya el otro día, acá en Moreno, vino la futura directora general de escuelas. Pero nadie te atiende. O sea, con mucho esfuerzo hemos conseguido 8 acuerdos paritarios de estabilidad de docentes de distintas ramas, una reclasificación de escuelas que va a implicar en algunos casos un alza en sus sueldos, porque hace años que la escuela está mal categorizada, que era de segunda y le corresponde primera, o que tenía una ruralidad y le corresponde otra. Pero si no, no tenemos otra alternativa, no hay otra discusión. Bueno, allí lo que explicaba, las reuniones. Bueno, no se efectúan las reuniones. Repito nuevamente, los que se están por ir y los que van a venir todavía no llegaron, entonces se dificulta un poco esto. De parte de los gremios y la consulta que hacía Rubén es, no se conocieron en este último tiempo medidas de fuerza solicitando lo que es la apertura de las paritarias, poder dialogar nuevamente, el salario, las condiciones. Sí hubo un paro la semana pasada por las agresiones que recibió un docente que se difundieron a través de los medios de comunicación. Bueno, ¿por qué sucede esto? ¿Cuáles son los argumentos que los gremios exponen a la hora de esta decisión que se ha tomado? Zulema Vilte habla también de esto, y ayer escuchábamos en Mucho Palo una editorial en donde mencionaba la situación de los docentes. Digo, ¿cómo se le puede poner límites y a un chico adolescente que vive y se crió en determinado contexto social? Hablamos de desocupación y las condiciones que siempre mencionamos aquí. Digo, o nos quedamos solamente en la agresión al docente que se vio a través de los medios de comunicación, en donde se pide más mano dura y, bueno, algún tipo de medida por parte de las autoridades, o nos ponemos a analizar el fondo de estas cuestiones. ¿Cuál es la realidad que se vive en las escuelas secundarias? ¿Con qué tienen que afrontar o qué tienen que afrontar los docentes cuando van a dar clases? Violencia, sí, violencia. Desde que nacieron hay violencia. Porque violencia porque no pudieron al hospital, violencia porque algunos tienen dificultades hoy, como conocíamos en Cuartel Quinto, para ingresar a la escuela. Los jardines que se inauguran, pero a los 15 días se cierran. Bueno, esto es parte de la realidad. ¿Cómo se trabaja? ¿Se informa la agresión solamente o hablamos del contexto en general? Y de esto también habló Zulema Vilte, de cuál es la realidad que se vive en las escuelas hoy. Lo escuchamos, Miguel. Digamos, un poco insistir en la paritaria, que justo, bueno, se reabrieron algunas comisiones que son de salud laboral, condiciones de trabajo, pero lo que es salarial, medular, no se pudo discutir. Y por otro lado tenemos, digamos, lo que nos ha pasado con este docente de Pergamino, que es de la Federación de Educadores Bonaerenses, es el secretario adjunto de la sede de Pergamino. Felicidad, perdón. Y entonces, es como que un poco nos quedamos, digamos, ahí. O sea, el paro de ayer, el cual hemos agradecido la solidaridad que hemos tenido, porque realmente nos ha acompañado la docencia de la provincia de Buenos Aires, fue para hacia otro costado, digamos, hacia más lo social o lo que nos involucra más como habitantes de esta provincia. Ahora, los medios lo toman como un hecho, después se sumaron otras dos situaciones. Si vos tuvieras que definir la relación de un directivo con la comunidad y con los padres, o el vínculo que se establece, las fallas, ¿en dónde estarían ubicadas? ¿O cuáles son los problemas que se desatan y aparecen los análisis cuando algo de esta magnitud toma estado público. Y lo que pasa es que, como decían ayer, lo decía Ricardo Fusco, que es el profesor que fue atacado, lo que nosotros vemos es que, como vos decís, las cosas llegan después que ocurrieron. ¿Pero por qué llegan después que ocurrieron? Porque no tenemos nosotros en sí, dentro de la institución escolar, las herramientas como para hacer frente, digamos, a esas situaciones que realmente nos desbordan. Nosotros somos docentes, pero no podemos contener a alguien desde lo social. Lo podemos contener, entre comillas, como siempre decimos, pero no hacerle el acompañamiento, porque este chico era un chico conflictivo desde mucho tiempo antes, y así pasa en otras situaciones que nosotros conocemos. Entonces, nosotros lo que necesitamos realmente es que todas las escuelas tengan gabinetes, como siempre lo pedimos y tantas veces lo hemos dicho, pero no solo el gabinete psicopedagógico, tenemos un asistente social, una educacional y a lo mejor una fonoaudióloga. Necesitamos un psicólogo, un médico, alguien que realmente tenga las herramientas que nosotros no tenemos. Nos queda seguir trabajando en este tema, por supuesto, con los estudiantes y con las escuelas. Desde el ARCA nos informaban, por ejemplo, que hay un jardín en Cuartel Quinto que hace 2 años no funciona. No son noticias simplemente, y tampoco son datos, por ejemplo, lo de la asignación familiar. Son números que reflejan cuál es la realidad que tenemos actualmente. Y este hecho en particular, como le decía Zulema Vilte, muestra aquello que no se trabaja. Tenía también la expresión de alguna compañera, y en este momento lo recuerdo, de lo que sucede, por ejemplo, en la escuela de Catonas, en la 70 y en la 71. La conflictividad social que hay y la falta de profesionales que tengan la intención de trabajar con la comunidad para hablar de aquellas cuestiones que no se hablan. Hablamos, por ejemplo, de desnutrición, de represión, del accionar de la comisaría de Catonas, que lo denuncian los jóvenes. Bueno, esto también es parte y es reflejo de esta realidad a la cual hacemos referencia y que no se puede abordar simplemente que el chico llegue y aprenda los contenidos que establece desde el Ministerio de Educación de la provincia de Buenos Aires, porque no es tan simple. Acá pasan otras cosas. Son las 10 de la mañana y 27 minutos, Miguel. Vamos a continuar con el programa, como vos digas. Hablábamos de esto que es el aniversario número 25 del gremio, en este caso de FEB. Zulema Vilte dialogado con nosotros, pero también haciendo una reflexión de estos 25 años, de las movilizaciones en conjunto que se hicieron con SUTEBA y de la realidad actual en las escuelas y el análisis que pueden hacer ellos desde su trabajo como docentes. 10 de la mañana, 28 minutos. Miguel Ángel Costas, vos decidís. Primero te digo las vías de comunicación, 466-6559, o 15-61-5403-59. Ya regresamos. Que vivan los estudiantes porque levantan el pecho cuando les dicen harinas. Recorte informativo tiene el agrado de presentar el diccionario enciclopédico de grandes términos neoliberales, para entender de qué hablan los expertos en comunicación, para comprender las estadísticas oficiales, para que usted pueda entender a un político dando explicaciones. Fundamentalismo. Fundamentalismo. Nombre que utilizan las potencias fundamentalistas para calificar a todo movimiento, doctrina, nación o religión que sea diferente o independiente a lo impuesto por ellas. Esto fue una producción de Editorial,

para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, Estación de Comunicación. FM Moreno, 90.1, Estación de Radio. Estás escuchando Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno, 90.1, Estación de Información. Gladys Perry está en línea, es una docente del CBC que se está llevando adelante en Merlo. Ayer escuchábamos mucho palo y nos enterábamos de las medidas que se van a llevar adelante ante la posibilidad de no renovar lo que es el dictado del CBC a nivel local. Hay que decir que esta es la sede de Zona Oeste. Luego de lo que sucedió en Merlo, una parte de los alumnos empezaron a cursar en Moreno. Bueno, está en riesgo esta posibilidad que existe en Zona Oeste y por eso está Gladys Perry en línea. Hablamos directamente con ella. Buen día, Gladys, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, contanos, por favor, qué está sucediendo. Sabemos que estás un poco apurada, pero nos parecía importante mencionarlo para la comunidad y para saber las medidas que van a llevar adelante. Mira, lo que está sucediendo aquí es básicamente que en julio del 2012 se termina el convenio que la UBA tiene con la Municipalidad de Buenos Aires, y ante el hecho, ¿no?, de que no tenemos un espacio disponible a partir de la creación de la Universidad de Moreno, nos vimos reducidas la cantidad de aulas, ¿no?, y de horarios para este año. Entonces nosotros venimos proponiendo desde principios de este año que la UBA se haga cargo del ciclo básico común y que alquile un lugar, no un espacio, en la zona para que la sede pueda funcionar. El tema es que obtenimos un montón de compromisos por parte de las autoridades, pero en lo concreto nosotros no sabemos dónde vamos a trabajar en 2012, ¿no? ¿Dónde va a funcionar la sede del ciclo básico? Ya les dijeron entonces que en la Universidad de Moreno no hay lugar. No, en la Universidad de Moreno no hay lugar, o sea, tienen aparentemente una cantidad de inscriptos muy importante y no hay espacio. Entonces lo que nosotros estamos pidiendo es que, digamos, tener un espacio, básicamente. Además, porque hay una resolución del Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires, ¿no?, que esta salió básicamente en el medio del conflicto de Merlo, cuando se nos reconoció la cursada, de la creación de una sede del oeste, ¿no?, lindera a lo que es el Sarmiento entre Morón y Moreno, de ahí que nace el CBC de Moreno. Entonces, lo que estamos exigiendo es a la Universidad de Buenos Aires que cumpla, digamos, con la resolución que ellos mismos votaron. ¿Cuántos son los alumnos que están cursando en el CBC de Moreno? Actualmente estamos alrededor de unos 1.000 alumnos. ¿1.000 alumnos? Sí. Bueno, este convenio que se había firmado cuando sucede lo de Merlo, ¿por cuántos años era? El convenio finaliza en julio de 2012. Pero fue por 3 años, entonces. Sí, fue por 3 años. Bien. Ante esta situación, ustedes deciden llevar adelante una medida, y ayer nos enterábamos de estas asambleas y paro de actividades, ¿es así? Sí, lo que vamos a hacer es, básicamente, en el medio de cada clase, para que los chicos no pierdan clase, pero sí, a la misma hora, digamos, cortar las clases, salir, digamos, a los pasillos, realizar asamblea juntos con los estudiantes para ver, ¿no?, de qué manera continuamos para conseguir nuevamente la sede del CBC. Muy bien, Gladys, te agradecemos muchísimo desde ya la invitación para que compañeros se puedan acercar a esta radio a difundir estas actividades y la situación que se está viviendo en el CBC de Moreno y la pelea para que esta continúe con una sede en el distrito. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gladys Perry es docente de aquí, de Moreno. Ayer estuvo en Mucho Pablo. Le agradecemos mucho porque está con poco tiempo por cuestiones laborales, pero nos parecía importante tener, aunque sea dos palabras, para que nos explique cuál es la situación. Y vamos a leer el comunicado. Dice: el jueves 29 del 9, en la sede Moreno del CBC, se realizó una asamblea con el objetivo de determinar los próximos pasos a seguir. Como consecuencia de no tener ningún tipo de noticia por parte de las autoridades del CBC sobre el lugar donde funcionaría la sede a partir del 2012. A pesar del compromiso por parte del Ministerio de Educación, del director del CBC, a quien se le entregó presupuestos en la zona para el alquiler de un edificio para que funcione dicha sede en cumplimiento de la resolución 3830/08, y del director de la sede, a quien se acompañó en varias oportunidades a ver los edificios y a la inmobiliaria, donde el director de la sede solicitó un modelo de contrato de alquiler para elevar a las autoridades correspondientes. Al día de la fecha, los docentes de Moreno, ex sede Merlo, solo observan que cada vez se está más lejos de que el compromiso se cumpla y se resolvió fiscalizar la inscripción del 2012, continuar con el petitorio que se está haciendo circular y que está haciendo circular la FUBA para entregar a las autoridades correspondientes, volver a solicitar una reunión con el director y días de protestas, con asambleas y movilizaciones dentro de la sede en horario de clase. Estos días de protesta son el día jueves 6 de octubre a las 8:45, 11:45 y 14:45. Y el otro día de protesta es el miércoles 12 de octubre a las 7:45, 9:45, 11:45, 13:45 y 14:45 horas. Esto es en la sede de Moreno. Y el 12 del 10 hay una asamblea del CBC en la Facultad de Sociales para seguir hablando de esto y ver cómo se continúa. Entonces, el próximo jueves es la primera actividad, asamblea y movilización dentro de la sede de Moreno en horario de clase con debate con los alumnos. Hablábamos con Gladys Perry, nos informaba, no hay novedades a partir de este diálogo que hubo con las autoridades del CBC, de dónde va a seguir funcionando el CBC en Moreno, y por eso se realizan movilizaciones y asambleas el día 6 y el día 12 de octubre. El 28 de junio del 2003, Rodrigo se iba de mi casa, en el auto de mi papá, de nuestro padre, a la casa de la novia, y en el puente de Santa Rosa y acceso este, desde un patrullero, el oficial Solana, compañero de Núñez, saca la mitad del cuerpo por la ventanilla del patrullero y efectúa un disparo, queda justo en la espalda de Rodrigo y lo mata en el acto. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno, 90.1, Estación de Información. De vuelta. del palacio, los jueces se ríen de vos. Finalmente descubrimos algo. Esperando el milagro de creer que un día llenarás la fuente, cambiarás tu vida. Sobre la cornisa, sobre la cornisa. Esperando el milagro, suspirando penas, casi sin aliento y fe, pasarás los días sobre la cornisa, sin saber por dónde, suspirando penas, casi. Hacinados, con condiciones de higiene inexistentes y con falta de recursos de todo tipo, ¿no? Porque de repente para la institución es muy importante que nosotros seamos efectivos en la carga en el legajo electrónico, pero ni siquiera nos brindan los medios para poder hacerlo, porque hay que repartirse 2 computadoras entre 8 compañeras y estar viendo de qué manera uno le saca la silla a la otra. La verdad que son condiciones en las que no se pueden trabajar. Recorte informativo, el otro periodismo. Debe trabajar el hombre para conseguir pan, pero si lo pagan en rodajas no es justo ni social. Nos trasladamos a San Martín. Diego Ormachea está en línea. Buen día, Diego, ¿cómo te va? Hola, buenos días. Bueno, contanos por favor la situación allí que se está viviendo, cuál es la última información que podemos compartir con los oyentes. Bueno, el juzgado de San Martín está, obviamente la calle está toda cortada, la presencia de ferroviario, no solo de Sarmiento, sino de distintas líneas ferroviarias, junto a organizaciones políticas, sindicales y sociales. Nosotros, obviamente, dándole el apoyo a Sobrero y a Leonardo Portorreal. Obviamente, estamos denunciando la armazón de una causa, de ampergeniar una maniobra jurídica, como un atentado no solamente a Sobrero o al cuerpo delegado de Sarmiento, sino a todos los cuerpos delegados, a todos los trabajadores que plantean un modelo sindical distinto y son independientes tanto del gobierno como que se enfrenta a la patronal y son antiburocráticos. Entonces, esa es la discusión donde hace más de 16 años nosotros caminamos la línea Sarmiento. No es la primera vez que se queman trenes, somos los primeros querellantes o los más interesados en saber cuando se atenta contra herramientas de trabajo, que es el tren. Y bueno, es un hecho bastante lamentable que nosotros vamos a seguir denunciando que es un atropello al conjunto de los trabajadores. Después, todo lo que se viene hablando, la verdad que nosotros decimos mienten, digo, acá no hay nada que pueda justificar lo han armado para hacerlo, pero tenemos que ver también la causa que justifique que tanto Sobrero como el Orden Puerto Real, el Orden Ferroviario, estén en una asociación ilícita para quemar trenes. ¿Hubo declaraciones del juez? ¿Esto es lo que me comentabas recién? Sí, el juez salió a declarar con la ley del viernes y después se fue enfermo hasta hoy. Y hoy, durante la mañana, salió a plantear, diciendo que tenía pruebas para una cantidad de asociación lícita, una cantidad de figuras jurídicas como para dejar, dice, detenido a Sobrero y a Puerto Real, en donde también declaró que tenía muchísimas pruebas, que por ahí de que habían otras figuras jurídicas de acusación, pero que él las iba a mostrar cuando él quisiera, y no podía hablar porque la indagatoria recién a las 8 de la mañana. Y aparte lo que dijo, ya raya lo jurídico. Eso es lo que los abogados están planteando en el momento, la recusación del juez por haber hecho una violación jurídica. Muy entonces, bien. Bueno, sí. Más allá de esa situación, nosotros seguiremos con nuestras movilizaciones. Hoy a la tarde está planteada una gran movilización de Plaza Congreso a Plaza de Mayo. A la noche después evaluaremos la situación con el resto de las organizaciones sindicales, como ya lo he nombrado, políticas, sociales y estudiantiles. Nosotros prácticamente también evaluaremos la situación en la asamblea, y para nosotros esto es una pulseada muy muy brava, donde obviamente es un plan de lucha que recién comienza, y probablemente en el transcurso de los días y este proceso hay que ir moviendo, tomaremos acciones que, bueno, se irán resolviendo la consulta. Muy bien. Se espera, en estos momentos se está llevando adelante la indagatoria, entonces. Sí, sí, aún sigue la indagatoria. Empezó alrededor de las 8:30, 9 de la mañana. Son 5 los detenidos. No se les hace en forma individual, inclusive. Están los abogados, hay algunos representantes y compañeros trabajadores nuestros, la Comisión de Reclamo en el interior del juzgado, y nosotros presentándonos acá en apoyo. Y bueno, ante esta denuncia que estamos haciendo, ¿no? La veracidad de esta detención. Bueno, ¿el abogado entonces pudo dialogar con Sobrero o está en estos momentos viéndolo, sabiendo que estuvo incomunicado por estos 3 días? Estuvo comunicado hasta hoy, hasta las 8:30, hasta que llegó el juzgado, igual que el resto de los detenidos. Así que recién ahora los abogados han visto la causa. Y todo lo que se sabe es todo por habladuría del juez o habladuría de Daniel Fernández, y lo real está acá adentro. Y bueno, ahí las partes jurídicas se tomarán, como siempre lo hemos hecho, con los abogados. Ahora, estamos totalmente convencidos que esto es una decisión política para callar la voz de gente que hace mucho tiempo venimos bregando por otra cosa totalmente distinta, a la burocracia sindical, a Pedraza, a las patronales que negocian, que se roban la plata del Estado, e incluso funcionarios muchas veces cómplices de todo este negocio de entregar dinero y llenar las arcas de los bolsillos de gente que lo que menos piensa es en el usuario, el trabajador, etcétera. No se descartan entonces, y te agradecemos la comunicación, medidas de fuerza luego de la indagatoria, y esto se va a resolver a través de asamblea. Ya estamos avisando en Sarmiento, va a haber un servicio mínimo que lo va a asegurar la empresa, porque nosotros no movilizamos todos de Congreso Plaza Congreso Plaza de Mayo, todo el personal que está dentro de la Unión Ferroviaria. Eso quiere decir que operativamente el Sarmiento va a quedar a la mínima expresión, y bueno, con riesgo para la empresa, para que lo tenga que circular, porque nosotros nos vamos a retirar de nuestro lugar de trabajo. Muy bien, la última, y esto es un comentario, más que nada, porque lo que dice hoy el juez es también lo que mencionó, por ejemplo, el diario Tiempo Argentino en el día de ayer, que brindaba esta información. Hay testigos, la palabra de funcionarios de TVA o personal de TVA y cámaras. Es eso lo que se está planteando hasta el momento. Estos son los motivos para que se lleve adelante la detención de Sobrero. No, es una detención declaratoria de una persona que ya estaba detenida en la causa, porque son 7 en realidad. Y que estaba libre y se presentó espontáneamente y mencionando la ley y a Sobrero, y después dicen que hay un montón de filmaciones, y en realidad todo esto ya lo pasamos. Yo tengo un juicio oral y público por una acusación también, lo he pasado como delegados de acá del Sarmiento, y nunca han podido comprobar absolutamente nada, justamente por los montajes que hacen la barbaridad. Siempre acusan al cuerpo delegado, siempre lo acusan a Sobrero, la quema de trenes, por sabotaje, etcétera. Ahora, todas esas acusaciones, en transcurso del tiempo, se han ido cayendo. Por eso nosotros lo que decimos es que la presunción de inocencia, que no tenemos ningún problema de dar ninguna explicación y de enfrentar a las pruebas que dice tener esta justicia, y después iremos resolviendo, porque estamos convencidos que no tiene absolutamente nada y que está armado aparte. Muy bien, muchísimas gracias, Diego. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la comunicación. Hasta luego. Diego Ormanochea es encargado de prensa del cuerpo delegado, se encuentra en el Tribunal de San Martín, allí se está llevando adelante la indagatoria a Rubén Sobrero. Mencionaba nuevamente la movilización para el día de hoy, 16:30 horas, las declaraciones que hubo por parte del juez y también esto que mencionaba, cómo va a ser el accionar de los trabajadores del cuerpo de delegados. Hoy funciona con demoras el tren Sarmiento, la ex línea Sarmiento, y se van a llevar adelante medidas de fuerza reclamando la libertad del delegado del Sarmiento. 10:55, Miguel. Enseguida regresamos. Estamos en los últimos minutos de recorte informativo. Antes de irnos, vamos a leer una información que recorrió los medios de comunicación alternativa. Más persecución en Formosa a la comunidad de La Primavera. Y en este caso, un familiar de Félix Díaz. Lamentablemente todo lo que se está invirtiendo en salud no alcanza a cubrir nunca las necesidades. La oferta y la demanda en ciertas especialidades médicas ha llegado a tal punto que hoy conseguir un neonatólogo para que haga guardia es realmente casi imposible. El sistema privado y el sistema público cíclicamente han prevalecido sobre uno sobre otro a lo largo de estos últimos años. Hoy actualmente claramente el sistema privado está por arriba del sistema público en los sueldos, en la remuneración y en el trabajo, por lo cual todos los médicos se están volcando al sistema privado. Creo que hay que hacer un replanteo de toda la salud nacional. El hombre es esclavo de sus palabras. Recorte informativo. El otro periodismo. El título que se puede observar en la agencia de noticias Rodolfo Walsh, en Red Eco, también en Red, habla la queman la casa del nieto de Félix Díaz, y esto sucedió el día viernes. Quemaron su casa humilde, es Tino Díaz, quien es nieto de Félix Díaz, en la localidad de La Primavera. Félix Díaz hizo declaraciones, explicó que comenzó cerca de las 20:30 horas del día viernes, que el incendio intencional comenzó en la parte de atrás de este rancho humilde, quedó reducido a cenizas, perdió las pocas cosas que tenía, las pocas pertenencias. Se sospecha también que los autores de este hecho podrían haber sido punteros políticos del gobierno o también criollos que reclaman o piden a través de estas formas los campos en los que hoy se encuentra la comunidad COM. Se hizo presente en poco tiempo personal de Gendarmería Nacional, que fue la encargada también de reprimir a los hermanos COM hace ya un año atrás, y se iniciaron las investigaciones. Entonces repetimos nuevamente otro hecho de persecución a la comunidad de La Primavera, en este caso queman la casa del nieto de Félix Díaz. Vamos a leer lo que escribió Redeco. Dice: ayer por la noche incendiaron la casa del sobrino de Félix Díaz, hubo destrucción total de sus pertenencias. Durante el corte de ruta del año pasado ya habían incendiado otras casas y habían disparado también contra la vivienda de Rubén Díaz. Durante la represión incendiaron todas las viviendas de los que nos estábamos manifestando. Ayer se produjo una nueva provocación y el martes citaron a declarar como imputado por incitar a cometer delitos a Félix Díaz. Este es el avance de la judicialización Por un lado, se llama Félix Díaz, que se lo acusa de promover o incitar a cometer un delito. Por el otro lado, la quema a las casas de aquellos que formaron parte de la protesta que se llevó adelante, en donde se llevó la vida de dos personas. En este caso estamos hablando de lo que sucedió con el nieto de Félix Díaz el día viernes, pero no es un hecho nuevo. También dispararon hace un tiempo atrás contra la vivienda de Rubén Díaz. Dice, pronto lo citaron por la nueva causa que se activó. En esa lo acusan también de abuso sexual a un oficial de policía, de robo de armas y de desacato a la autoridad. Hablan también de la familia que reclama por estas tierras y dice que son propias, que es la familia Celía. Sigue en la persecución entonces a la comunidad en la primavera. Estaremos hablando con Félix Díaz para saber. La semana pasada dialogábamos con él, nos explicaba. Los asesinos están sueltos. A nosotros nos llama la justicia. El día martes, es decir, mañana, Félix Díaz tiene que hacerse presente para la declaración. Lo acusan de incitar a cometer un delito. También lo acusan de abuso sexual a un oficial de policía, de robo de armas y de desacato a la autoridad. Siguen avanzando. La comunidad La Primavera resiste. Y por supuesto, como decían los compañeros el día domingo cuando estuvimos en IMPA, La Primavera y la lucha de los COM es una bisagra en lo que es la lucha por el territorio y por la cultura de los pueblos originarios. Lo quieren callar con represión. No pueden. Ellos siguen resistiendo. Pero la vida de los hermanos continuamente está en riesgo. Incendian en este caso, y fue el día viernes, la casa del nieto de Félix Díaz. Otro hecho de persecución. Estás escuchando Recorte Informativo. Información que necesitas. FM Moreno 90.1. Estación de radio. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. CER, Centro de Educación Superior Regional, creado para acercar a nuestra comunidad la posibilidad de cruzar carreras terciarias, universitarias y no universitarias de grado y posgrado. Logramos generar un polo de desarrollo educativo de jerarquía para la zona. Estas instituciones brindan a nuestro centro una amplia oferta educativa. Universidad de Morón, Universidad Tecnológica Nacional, FINEDU, Liceo Cultural Británico, CEMUS. Para más información, comuníquese al 466-3642 o por mail a cesrcl@yahoo.com.ar. CER, Centro de Educación Superior Regional. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Quieren convencernos de que con la honestidad no alcanza, que hay que votar con el bolsillo. ¿Sabes a quiénes les conviene eso? A los que construyen viviendas con sobreprecios y a los cómplices de la inseguridad. Venimos a plantar la bandera de la honestidad, porque solo honestamente podemos hacer cosas importantes y crecer en serio, sin prepotencia y sin mentiras. Honestamente con vos. Pide al presidente, Stolbizer el gobernadora, Moria vice, Frente Amplio Progresista, lista 134. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Line Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Pongaré su voto al Alberto, a Rodríguez Sá. En Buenos Aires, votá los senadores de Rodríguez Sá. Lista 133. Mercedes Landa, senadora nacional. Alianza Compromiso Federal, Es Posible Buenos Aires. Espacio gratuito designado por la Dirección Nacional Electoral. 4 años más así, que estamos llenos de sol, de aire, de ganas de vivir y de vivir contentos. Hagámoslo ya. La oportunidad es ahora. No fue hace 4 años, ni será en 4 años más. Es ya, es acá, es tuya y es ahora. Francisco de Narváez, gobernador. Mónica López, vicegobernadora. Lista 137. Unión para el Desarrollo Social. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. En el año 2003, la Argentina destinaba el 5% de su Producto Bruto Interno a pagar la deuda y solamente el 2% a la educación. Hoy destina el 2% de su PBI a pagar la deuda y el 6,47% a la educación. A veces los números no te dicen nada, pero otras veces te marcan de dónde viene y hacia dónde va un país. La fuerza de la educación. La fuerza de un país. Cristina 2011. Fuerza Argentina. Frente para la Victoria. Lista 131. Aníbal Fernández. María Laura Leguizamón. Senadores por la Provincia de Buenos Aires. Fin de espacio publicitario. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. Recorte Informativo tiene el agrado de presentar el Diccionario Enciclopédico de Grandes Términos Neoliberales, para que usted pueda entender a un político dando explicaciones. Subsidios al transporte. Subsidios al transporte. Dinero del Estado que el gobierno entrega a sus empresarios amigos de este rubro para que aumenten sus ganancias sin invertir un centavo. Esto fue una producción de Editorial Espejitos de Colores. Momento cambio de planes, Miguel, así que vamos a hablar por teléfono con Claudia Torres, que es del barrio Casasco. Seguimos, nosotros acompañamos desde el ámbito periodístico lo que pasaba en relación a su vivienda. Estamos hablando de la vivienda del Plan Federal, la orden de desalojo que hubo por parte del juez de paz Juan Francisco Radrizani y las denuncias que los vecinos hacen de estafas. Una promesa del intendente Andrés Arregui no se cumplió. ¿Qué es lo que sucedió? Para eso está Claudia en línea. Buen día, Claudia, ¿cómo estás? Buen día, se puede decir buen día. Mira, estoy con el problema de que el señor Arregui se lavó las manos, la señora Claudia Sena, que supuestamente para el día 20 de septiembre me iban a entregar un terreno, se hicieron agua, por no decir una mala palabra, se hicieron agua. Estoy casi, digamos, en la calle, porque la señora que a mí me prestaba esta vivienda me la quiere alquilar, ¿viste? Y encima me quedé sin trabajo por todo este problema que me ha sucedido, me quedé sin trabajo. Y tengo que apalear una situación de que mi nieto de 6 años, con todo este problema de que estuvimos en la calle, todo eso como un estrés, le agarró una infección en el pulmón muy grande, que se le hizo un líquido, que ese virus está caminando por todo la sangre, ¿viste? Está, digamos, anémico, y todo eso es lo que me cuesta, ¿viste? Los medicamentos, y hoy por hoy estoy con mi hija, mis nietos, solos, sin saber dónde vamos a ir a parar, porque esta señora Arregui se lavó las manos, igual que se lavó las manos el gobierno, la casa está totalmente destruida, no vino a vivir la señora Córdoba, te digo que no tiene ventana, no tiene puerta, no tiene nada, y yo estoy en la calle, otra vez viviendo la misma situación de que no puedo tener una vivienda acá en Moreno, siendo que yo la compré en buena ley por necesidad, no por ser una O, tengo una casa por necesidad para darle la vivienda a mis nietos, y te digo que es duro, muy duro vivir esta situación. Claudia, hubo dos cuestiones que habías hablado con el intendente Arregui. Una era el alquiler provisorio y otra era un terreno para poner una casilla, ¿así fue? Sí, pero ninguna de las dos opciones hasta el día hoy, que es 2 de octubre, siendo que ellos, tanto el señor Arregui como la señora Claudia Sena, dijeron que para el día 20 de septiembre yo ya tenía mi terrenito y tenía el subsidio con una casilla y las necesidades que en esto implicaba, pero se lavaron las manos. Es como que, bueno, le tapo la boca a esta mujer y listo, ¿viste? Que no hable, que se calle la boca y que no diga nada. Eso no se puede callar, ¿viste? Esto no se puede callar, la injusticia que hay en este partido de Moreno. Córdoba no está en su casa y de las estafas que ustedes denunciaron no se habla, no se dice nada. ¿Alguien tomó esto? No, nadie. Te digo la verdad que la OFI 10, que está lo de los papeles que ingresé, no me llamaron, no sé nada, ¿viste? Me desalojaron, no hicieron nada tampoco, ni averiguaciones. La señora Córdoba no vive, incluso mi casita, ¿no? Se mete familias, la sacan. Y yo, que soy la compradora, no estoy en la calle, ¿entendés? Y eso no es válido. A mí nadie me da una respuesta ni del IDUAR, ni del municipio, ni juzgado, nadie, ¿entendés? Y yo hoy por hoy estoy con el corazón en la boca, que ya no sé ni qué voy a hacer, porque los medicamentos de mi nene salen plata y tengo la ayuda a veces de uno que otro vecino que me apoya, que me hace seguir luchando, pero hasta ahora, nada, te digo, el señor Arregui me dijo, llámeme, lo llamé, le mandé mensaje, y como si fuese que perdí, viste, el mensaje fue al aire y no, nunca llegó a nadie, ni contestación, ni de ninguna parte, ni de Liduar, ni de Claudia Sena, ni de Karina Torrado, ni del municipio, nada, viste, eso, o sea, es un caso que dijimos, bueno, se le pone la tapa y ya está, a servir, y cuando se te seque es listo. Ahí quizás nos damos cuenta de la necesidad que uno tiene. Claudia, vamos a llamarte nuevamente. Nos mandabas un mensaje y por eso decidimos poder dialogar con vos. Estabas a la expectativa de tener una casa para poder vivir tranquila con tu familia, porque es algo que es lo que estás pidiendo. O sea, es lo necesario para poder vivir en condiciones dignas. Te sacaron de tu casa, la denuncia de estafas no se toma de esta mujer que le vendió ya a otra persona y luego esta persona te la vende a vos, y las promesas que Recordamos la movilización que se hizo denunciando el accionar del juez de paz Juan Francisco Radrizani, también el diálogo que hubo con el intendente Andrés Arregui y las promesas que hubo del intendente Andrés Arregui. Nada de esto se cumplió, vos estás en la misma situación y bueno, seguís hablando y denunciando lo que está pasando. Sí, la verdad que te sigo denunciando y voy a seguir caminando, pero no tengo de todo lo que me dijeron, es como decir hacer un castillo con la saliva y el aire, ¿entendés? Y yo ya no puedo estar así, no puedo estar obligando a mis nietos que dónde nos vamos a ir a vivir si yo este mes no puedo pagar, ¿entendés? Porque estoy sin trabajo, si yo hubiera tenido trabajo, ay, nomás lo arreglo, lo apago y me callo la boca y sigo luchando por mi casita, pero mi casita está ocupada por otra persona y yo en la calle. ¿Cómo es eso? ¿Dónde está lo que ampara a mis nietos, lo que me ampara a mí? Claudia. Sí, esa es la bronca que tengo. Y la entendemos, Claudia, y te agradezco mucho por dialogar nuevamente con nosotros. Vamos a estar en contacto y seguramente seguiremos acompañando de esta radio comunitaria esto que ustedes vienen denunciando y el pedido de tener una vivienda para vivir. Sí, gracias. Un abrazo, nos vemos. Claudia Torres dialogaba con nosotros, es una vecina del barrio Casasco. Un trabajo que hizo Fernando Choa junto con todo el equipo informativo de esta radio, estar en el lugar, hacer una transmisión desde allí, a la solidaridad de los vecinos que explicaban quién era Córdoba, que ya había vendido en varias ocasiones la vivienda del Plan Federal, las promesas por parte del intendente para resolver un conflicto que cada vez se hacía más grande porque las familias se sumaban y lo denunciaban. Ya lo dijimos acá, incluso desde el Consejo Deliberante se habla de las irregularidades que hubo en la entrega de viviendas del Plan Federal. Hoy estamos mencionando específicamente al barrio Casasco. Y se pidió información de esto al arquitecto Micieli, que es uno de los responsables del organismo descentralizado que llevó adelante la entrega de las viviendas. Se pidió un informe, se pidió que se haga presente en el Consejo Deliberante. Esto no ocurrió. Hubo una respuesta a través de una carta del intendente Andrés Arregui que dijo que ya se había dado información necesaria, que no resultaba posible la presencia de Micieli en el Consejo Deliberante. Después aparecen las historias como esta. Claudia Torres sigue denunciando las promesas que no se cumplen, las estafas que se realizan y por supuesto que no está dispuesta a callarse. 11 de la mañana, 17 minutos, último tiempo del programa del día de hoy, cargado con mucha información, separador y volvemos para despedirnos. Seguramente seguiremos hablando con Claudia para saber cómo se puede buscar una solución a esto que ella está manifestando y está denunciando. Nos estamos despidiendo. Las declaraciones del juez que está a cargo del Tribunal de San Martín, que estuvo de licencia por 3 días, ahora regresó para tomarle declaraciones. Entre lo que dijo es: no tenemos detenciones previstas, pero creemos que hay mucha gente involucrada. Y también agregó: yo no estoy deteniéndolo a Sobrero en principio para ponerlo en libertad, sino le estaría adelantando un castigo gratuito. Así expresó el titular del juzgado federal, cuál era su postura. Estamos hablando del juzgado federal en lo criminal y correccional número 2 de San Martín. En este momento se está llevando adelante la indagatoria y las organizaciones sociales y militantes están allí reclamando la liberación de Rubén Sobrero hoy a partir de las 16:30, movilización de Congreso a Plaza de Mayo. Nos despedimos, Miguel.